Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando de estos agradables días de verano que hemos tenido esta semana. Espero que no solo en Puebla, sino en todos lados. Pero ha estado bastante agradable, bastante cálido. Se disfrutan así más los días. Pero bueno, antes de seguir y antes de entrar en materia, pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta, denos like, síganos si estén al pendiente de actualizaciones, noticias y demás. También pueden entrar a nuestra página oficial por si son algunas de las pocas personas que no tienen Facebook. Pues bueno, está nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo 4 veces a la semana, ya lo saben. Lunes con la cartelera de la Arena Puebla. Los miércoles con lucha japonesa. Los jueves con este programa. Y los viernes con una columna de información, opinión, escrita por un servidor. Que bueno, hablando de la Arena Puebla, se pusieron las cosas buenas el lunes. Que hubo un máscara contra máscara para terminar todo este mes de celebraciones con motivo del 60 aniversario de la Arena Puebla. Y además, bueno, si nos quieren mandar un mensaje, saludos, comentarios y sugerencias que bueno puedan ayudarnos a mejorar su experiencia con el programa, con la página o en el sitio de Facebook, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter o a través de Facebook también. Pues bueno, a través de Twitter si se quieren saltar toda esa cuestión. El de un servidor es @fcoarreola. Ahí estamos para que nos manden saludos, comentarios, sugerencias y cualquier mensaje de apoyo y cosas así que nos ayuden a mejorar toda esta cuestión del programa. En fin, ahora sí vamos a entrar en materia, que hubo funciones. Sí hubo una función interesante el pasado sábado, además de la función del viernes de la Arena México, que dejó un... Bueno, ya ni tanto como sorpresa, sino bueno, ya saben cómo terminan esas rivalidades que se manejan en el consejo, se lanzan retos, pero bueno. Empezando con el sábado, curiosamente, sí vamos a empezar con el sábado. Vamos a empezar con todo por el todo, recordando que iba a haber función en el Juan de la Barrera el sábado en la noche. No iba a estar participando el Hijo del Santo, recordando que estuvo lesionado, recordando que todavía se está recuperando de la cirugía y todo esto que le provocó la lucha con la Park en Monterrey hace algunos meses. Pero bueno, siguió adelante, que es bueno ver que todo por el todo puede seguir adelante sin el Hijo del Santo formando parte de las funciones. Pero bueno, el sábado presentó un cartel bastante interesante, como es costumbre. De entrada abría bastante fuerte con dos manos a manos, pero el segundo llamaba más la atención. Entonces, repasando los resultados, primero abrieron las hostilidades Imposible y Centurión, que aquí lo escriben con B chica, que me imagino que quieren... Bueno, ha de haber algo ahí en la cuestión de la propiedad del nombre. Entonces lo escribieron con Bechica. En fin, Imposible y Centurión abrieron el cartel de esa noche. Y pues bueno, Imposible se terminó llevando la victoria sobre Centurión. La siguiente lucha fue una lucha que me llamaba la atención. Ya quiero verla, esperemos que lo transmitan este domingo y ojalá esté más bien esta lucha forme parte de la transmisión de este domingo, si es que lo repiten en Cadena 3. ¿Cuál es este encuentro? Pues el de Médico Asesino Jr. contra Dr. Wagner Jr. más bien el hijo de Dr. Wagner Jr. Que bueno, recordando que Médico Asesino Jr. anduvo un ratillo por Estados Unidos, no, con la WWE, no terminó de cuajar y lo terminaron liberando de su contrato, se regresó a México y se volvió a enmascarar, entonces aquí está de vuelta. Digo que me llamó la atención en parte por los nombres y además de que, bueno, quiénes son los luchadores, pero el caso es que son dos médicos, ¿no? Es bastante, bastante raro eso, pero a final de cuentas, Médico Asesino Jr. derrotó al hijo de Dr. Wagner Jr. Recordemos que el hijo de Dr. Wagner, pues bueno, es relativamente un novato en esto de la lucha libre. Tiene como 2 años más o menos que yo lo empecé a ver ya, como ya en forma como un luchador. El hijo del, el, más bien Doc, el Médico Asesino Jr., pues tiene un poquito más de experiencia. Se movía principalmente en los circuitos independientes de aquí de México. Y de alguna forma, ¿no? De alguna forma, bueno, alcanzó a hacer méritos suficientes como para que la WWE lo notara y se lo llevara por un rato a Estados Unidos. Pero bueno, la experiencia terminó ganando aquí y el Médico Asesino Jr. se lleva la victoria frente al hijo de Dr. Wagner Yu. Y bueno, siguiendo adelante, otro buen encuentro que se presentó, bueno, que se pactó para esa noche en un triangular de damas. Lady Apache, Esther y Rosy Moreno se enfrentaron en este triangular. Yo creo que ya como un previo para un próximo, otro próximo triangular entre estas damas, en el que seguramente las veremos apostando las cabelleras. Tiene poquito realmente que tomó fuerza esta rivalidad, prácticamente desde hace 2 funciones más o menos, en la que Lady Apache fue presentada como una luchadora más de todo por el todo. Entonces estas rivalidades van agarrando fuerza y esto se comprobó el sábado pasado cuando Lady Apache se llevó la victoria ante las Moreno, que bueno, aquí no sé si se apliquen las mismas reglas que en Estados Unidos cuando hay una triple amenaza. Que en Estados Unidos, pues bueno, el primer luchador que rinde o lleva el toque de espaldas a otro luchador, pues bueno, es el que se lleva la victoria. Creo que aquí en México tienen que, si no me equivoco, tienen que derrotar a las otras dos luchadoras para que se puedan llevar la victoria, algo así. Bueno, se tiene que eliminar primero a una luchadora y luego ya a las dos que quedan. Pero bueno, el resultado aquí fue Lady Apache derrotó a las Moreno. Ojalá veamos pronto el duelo de cabelleras con estas damas como protagonistas. Y por las fechas es probable que, bueno, sería interesante, bueno, no. Primero sería probable que hagamos este duelo para la función que se va a organizar el 21 de septiembre. Sí, el 21 de septiembre en el Zócalo del DF. Y sería interesante verlo como parte de esa función. Y bueno, siguiendo adelante en la cuarta, lo que fue la cuarta lucha, sí, cuarta lucha, soy comunicólogo, no son mal las matemáticas de repente, perdonen. En la cuarta lucha era un encuentro México contra el resto del mundo. Aquí venía un combinado bastante bastante fuerte por el lado del resto del mundo, pero por el lado de México venía un combinado bastante rudo, y ahí por ahí andaba Rayman de colado. Nada más recordando que bueno, por México llegó Rayman, Blue Demon Jr., Ángel Blanco Jr., el hijo del solitario, y por el lado del resto del mundo, pues bueno, llegaba parte de la migra encabezado por Oliver John y Brian Cage, y se hicieron acompañar del francés Hedy Karaoui y del brasileño Zumbi. Que bueno, nada más recordando un promo que hizo Oliver John como previo a esta función, pues ahí le andaba reclamando a Hedy Karaoui y a Zumbi por haberle dado la mano al hijo del santo y a Blue Demon Jr. en la última función en la que se enfrentaron por los campeonatos de parejas de Pro Wrestling Revolution. Pues bueno, llegaron bien prendidos los extranjeros y se terminaron llevando la victoria sobre, sobre el combinado mexicano, que bueno, al final el hijo del solitario salió lesionado tras un castigo que le aplicó Oliver John. Y bueno, ya quiero ver esta función. A ver qué tan bueno estuvo en general en el sentido de la lucha. De las luchas, yo tengo altas expectativas por dos, ya las mencioné. Y bueno, aparte de, recordemos que esta función iba a marcar como un homenaje, algo así como una celebración para lo que fue los 71 años del debut del santo como luchador profesional, bueno, del personaje del santo, recordando que Rodolfo Guzmán Huerta en algún punto llegó a tener otros personajes antes del santo. Pues bueno, aprovechando esta función, el hijo del santo recibió un cuadro conmemorativo que pues bueno, es como es como si ten hijo del santo de parte del hijo del santo. Algo así se me figura. Que bueno, quienes estuvieron presentes, estuvieron Baby Richard, Rambo y el As Charro, que bueno, como para hacer un poquito más honorable la ceremonia, recordando que Rambo forma parte de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal. Baby Richard, pues bueno, es un ex luchador y creo que es uno de los referees del consejo, si no mal recuerdo. Entonces, un poquito más honorable esta ceremonia de entrega del cuadro conmemorativo. Entonces, ahí estuvo también esto. Y lo que fue la lucha estelar, un duelo, digamos, que de dinastías contra un luchador, un solo luchador, y también este luchador venía haciendo un equipo bastante raro. Pues bueno, los Dinamita, Máscara Año 2000 y Universo 2000 se hicieron acompañar de 100 Caras Junior para enfrentarse al Rayo de Jalisco Junior, que tenía de compañeros de equipo pues a dos luchadores que bueno, es bastante raro de cierta forma verlos a un lado del Rayo de Jalisco, pues normalmente se les ve de rudos. Bueno, en este caso pues fueron la Park y Canek, que con todo y lo atípico que resultó ser este bando técnico, pues bueno, se terminaron llevando la victoria. No sin antes, obviamente, los Dinamita dándole una buena arrastrada a Rayo de Jalisco Junior, que bueno, al final terminaron perdiendo la lucha debido a que le arrancaron la máscara a Rayo de Jalisco Junior. Universo 2000 fue el que se la arrancó, entonces ahí terminó en descalificación este encuentro. Y bueno, en general, esto fue la función de todo por el todo, que en el papel suena bien. Me llama, quiero ver lo que fue la lucha de los médicos, la lucha de damas y sobre todo la lucha de México contra el resto del mundo. Ojalá que lo transmitan completo este próximo domingo en Cadena 3, que es normalmente cuando transmiten estas funciones. Ay Dios, ya me pasé. Pero bueno, voy en corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Seguimos aquí en La Cavernaria, segundo bloque. En el segmento anterior, perdón, hablaba de lo que fue la función del todo por el todo, esperando que la transmitan este próximo domingo en Cadena 3. Y bueno, siguiendo adelante con noticias del consejo, pues bueno, repasando lo que fue la función del pasado viernes en la Arena México, Nada más detallo dos luchas, o bueno, dos puntos de esta función. Lo que fue primero un evento especial, el torneo cibernético con todos los participantes de la segunda edición de En Busca de un Ídolo. Que bueno, tenía como interesante, atractivo, que bueno, iban a participar lo que fueron sus profesores, en este caso Negro Casas y Virus. Y pues al final aquí como que la experiencia pesó más, porque pues los dos finalistas que fueron precisamente los maestros, Negro Casas y Virus, quienes participaron, Tiger, Fuego, Stuka, Hijo del Fantasma, Sangre Azteca, Misterioso, Vangelis y El Valiente fueron todos los participantes, y en ese orden, como les mencioné, fueron eliminados. Y además, pues bueno, nada más dejaron a sus profesores y comentando, confirmando aquello de que, pues bueno, la experiencia aquí pesó más. Recordando que, bueno, Negro Casas tiene una amplia trayectoria manejando el estilo clásico y además como que un estilo volador, bueno, no volador, como que arte marcialista, mientras que Virus maneja un estilo total y completamente clásico, se va mucho lo que es al grappling y todo eso. Y pues bueno, a pesar de que apenas mide un poquito más de 1.50 el maestro Virus, pues bueno, sabe defenderse este señor. Lástima que bueno, al final el resultado no le favoreció. ¿Por qué? Porque el Negro Casas terminó aplicándole la casita para llevarse la victoria, la llave de muchos triunfos de los miembros de la dinastía Casas. Y bueno, lo que fue el encuentro estelar marcaba el regreso de la sombra, el terrible y la sombra y terrible de Japón. Recordando que participaron en el Kizuna Road, esta gira organizada por la New Japan, que duró unas 3 semanas, que los dos se quedaron sin sus campeonatos, alguno de sus campeonatos, recordando que el Terrible actualmente es el campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, y bueno, aún es campeón, y perdió allá el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial al lado de Tamatonga, cuando se enfrentaron a Liger y a Tanahashi. A Liger y a Tanahashi, perdón. Y bueno, la sombra se fue de aquí como campeón de campeón intercontinental IWGP. Y pues bueno, lo terminaría perdiendo allá con Shinsuke Nakamura. Pues bueno, regresaron. Y de paso se trajeron a un luchador japonés. Se trajeron a Taichi. A ver si retoma la rivalidad que en algún punto tuvo con Máximo, perdón, recordando que Máximo lo rapó en su última visita aquí a México. Y bueno, Sombra hizo equipo con Roshi Máximo, el Terrible hizo equipo con Taichi Volador Jr. Y que bueno, por lo que tengo entendido, perdón, fue un combate cargado por un solo lado, por el lado de los rudos. Se pusieron así, sacaron así el colmillo largo y retorcido, se pusieron mañosos y pues bueno, se terminarían llevando la victoria en 2 al hilo, por lo que tengo entendido. En la primera, pues bueno, le quitaron la máscara a la sombra y tuvo que salir del cuadrilátero para cambiárselo. En el segundo round, lo que fue Volador, pues bueno, ahora fauleó al cadete del espacio, la sombra. Si es el cadete del espacio, ya hablando un poco. Bueno, no, lo dejamos como el rey del aire. Y que bueno, con todo y esto lo fauleó, el referee no lo vio. Y pues bueno, se lo llevó al toque de 3. Y ahí quedó el encuentro estelar del pasado viernes en la Arena México. Y que bueno, no sé si tomarlo como algo positivo o nada más darle el avionazo o a ver qué pasa. O bueno, dejarlo con el beneficio de la duda y a ver qué pasa. Pues bueno, la sombra retó por no sé cuál número de vez al Volador Junior por las máscaras. Y que aquí la diferencia es que no sé si ya, no recuerdo de tantas veces que se han lanzado retos. la verdad, de tantas veces que se han lanzado retos. No recuerdo si ya había aceptado antes o es novedad que ahora que la sombra lo retó de nueva cuenta. Pues bueno, el Volador Junior aceptó el reto y hasta ahí quedó, no confirmaron nada. El Consejo Mundial de Lucha Libre no ha anunciado alguna conferencia de prensa, a ver qué pasa. Sobre todo que próximamente ya van a salir a la venta los boletos para su función de aniversario. Salen el 12 de agosto, por si andan con el pendiente. Ya había comentado la noticia la semana pasada que se iban a estar bastante caritos. Pero ojalá que no lo metan, no metan esta lucha como, bueno, esta rivalidad como parte del encuentro que todos esperamos. En fin, esto fue la función del viernes de la Arena México. El domingo pasaron unas cosillas ahí interesantes. Y que bueno, ¿qué pasó en el domingo en la función de la Arena Coliseo? Pues la sombra salió lesionado. Nada más, no fue por algún castigo de un luchador o algo así. Simplemente aplicó un vuelo, cayó mal y se lastimó el tobillo. Se lo llevaron de emergencia. Del Coliseo. El lunes en la mañana el consejo anunció que, pues bueno, Sombra iba a estar un tiempo fuera. No habían dicho cuánto realmente. Originalmente no habían dicho cuánto realmente. Sombra anunció en Twitter que iban a ser 2 semanas y que, bueno, otros luchadores iban a cubrir las luchas que Sombra tenía pactadas para durante esas fechas. Inclusive el martes en la Coliseo de Guadalajara, Sombra tenía un mano a mano pactado con Último Guerrero, que al final Atlantis terminó ocupando su lugar. Y pues bueno, dijo mi mamá que siempre no, que no van a ser 2 semanas las que va a estar fuera la Sombra, siempre sí. Entonces este viernes lo vamos a ver en la Arena México con todo y un esguince en el tobillo, que la Sombra dijo que se iba a tardar aproximadamente unas 2 semanas en recuperarse. Ojalá que no le pase nada grave este viernes, y ojalá que si se presenta este viernes es por voluntad propia y no porque el consejo de cierta forma haya forzado su regreso al cuadrilátero, recordando que la última vez que forzó a un luchador especulamos que forzó a un luchador a regresar a los cuadriláteros, lo terminó lesionando y lo terminó dejando fuera de las carteleras otras 2 semanas, que fue el caso del Místico 2. Pero bueno, siempre se iba a luchar este próximo viernes, dígase mañana, en la Arena México. Que la cartelera, bueno, la voy a comentar en el siguiente bloque. Voy a un corte y regreso con la cartelera de mañana de la Arena México. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Creo que este va a ser el último bloque. No me hagan caso, porque siempre que digo eso termino siendo un bloque de más, o el programa resulta más largo de lo esperado. Pero bueno, ¿qué comentaba? Así. En el segmento anterior comentaba lo que fue la función del viernes pasado en la Arena México, perdón, y el reto que se le lanzó la Sombra a Volador Junior, que ahora sí iban por las máscaras, y no me vengan con eso hasta que no firmen un contrato con una fecha definida, a ver quién les hace caso. Pero bueno, siguiendo adelante, ¿qué va a pasar mañana en la Arena México? Por si andan en el DF y que mañana va a haber mucha actividad luchística en el Distrito Federal. Bueno, no mucha, sino va a haber dos funciones en el mismo día, que bueno, en términos de lucha libre, pues, podría decirse que sí es mucho, que puede decirse que más de una función del Pancracio, pues bueno, en un mismo día y en una misma ciudad sí es demasiado. Bueno, en fin, como siempre, de abajo para arriba, la primera lucha, Molotov y Oro Junior van a estar enfrentándose a Inquisidor y Akuma. Segunda lucha, encuentro de Amazonas en relevos australianos. Dark Angel, Estrellita y Goya Kong se van a estar enfrentando a Amapola, la comandante y seductora. Ay, hijo de eso. Tercera lucha, Super Porky, Titán y Máscara Dorada se van a estar enfrentando a Taichi, Okumura y Namahage. Un duelo México-Japón. A ver cómo le va a Taichi en esta segunda incursión que hace al Consejo Mundial de Lucha Libre, viniendo de la New Japan. Y bueno, lo que sería en el cuarto encuentro, un match relámpago VIP. Match relámpago VIP. Es ok. Match relámpago solamente, vamos a dejarlo. Rey Cometa contra Hefesto. Van a tener 10 minutos para demostrar, para sacar todo su mejor repertorio y vencer a su rival. Y bueno, en lucha semifinal, Atlantis, Shocker el 1000% guapo y Diamante Azul se van a estar enfrentando a Último Guerrero, el Terrible, y al hermano de Último Guerrero, Gran Guerrero. Que bueno, vamos a ver si, y creo que la rivalidad entre Atlantis y Último Guerrero ya no puede crecer más. Todos queremos que lleguen al duelo al Máscara contra Máscara el próximo 13 de septiembre. Entonces, bueno, al menos siguen como que calentando motor, bueno, sí, calentando un poquito más la rivalidad entre estos dos luchadores, y lo siguen programando aunque sea en lucha de relevos australianos. Y bueno, lo que sería la lucha estelar, marca el regreso del águila italiana Marco Corleone, que recordando se había anunciado en junio, se anunció que el campeonato mundial de tercias quedaba vacante debido a que Marco Corleone presentaba una enfermedad, lesión, y que iba a estar un buen tiempo fuera de los cuadriláteros, pero bueno, no fue tanto tiempo, fueron unos poquitos meses, y ya regresa a la acción, recordando que en la última conferencia de prensa, lo que fue el previo a Infierno en el Ring, anunciaron su regreso y que él, Máximo y Roche iban a ver quién se les ponía el tiro, ¿no? Entonces, por el momento, no me programaron a Marco Corleone con Máximo y Roche. Me lo programaron con La Sombra y Roche. Nada más faltó por ahí Máximo. Se van a estar enfrentando a Volador Jr., a Averno y Mephisto en las hostilidades que va a haber mañana en la Arena México. Ya saben, normalmente los viernes, 8:30 de la noche, en un evento grabado para la televisión. Y nada más. Esto fue todo en noticias del consejo. Que La Sombra siempre no está lesionado, que se iba a luchar mañana, entonces no se nos espante. Y bueno, en noticias de AAA, tienen una nueva función programada para mañana precisamente, también en el DF, es de lo que comentaba hace unos minutitos. Que bueno, lo curioso es la sede, es bueno, no tan curioso, bueno, sí, bueno, ahorita les platico por qué. Va a ser en el mañana evento grabado para la televisión, también en el gimnasio Juan de la Barrera del Distrito Federal. Porque es curioso, recordando que en sus inicios AAA presentaba sus funciones en este lugar, y resulta más curioso, bueno, digo, para el dueño del gimnasio pues no es tan no hay tanto problema, puedo dejar que todo el mundo se presente ahí si le pagan. Más curioso resulta todavía porque en la actualidad, pues bueno, es como la sede oficial de las funciones del Todo por el Todo, encabezadas por el Hijo del Santo, y que bueno, hace unas 2-3 semanas hizo una tormenta en un vaso de agua, la verdad, no hay mejor forma de llamar a lo que hizo en su momento el Hijo del Santo. En Twitter, cuando se anunció precisamente que esta nueva función de AAA iba a ser en el Juan de la Barrera, pues todo mundo se puso chencho, todo mundo que por qué ahí, si ahí está el Todo por el Todo, si ahí está el Hijo del Santo, y que se mete el Hijo del Santo y que llama, que habría, básicamente dijo, habría que preguntarle al promotor o dueño del gimnasio, pues que qué pasó ahí, por qué les dio chance. No, son simples negocios, obviamente, ¿no? Pero como que el Hijo del Santo y algunos de sus fanáticos, pues bueno, sí andaban como que indignados que AAA se fuera a presentar en ese lugar. Pero pues la verdad, no hay tanto problema. Digo, si el Hijo del Santo fuera dueño del lugar, pues bueno, la verdad, él hace lo que quiera con él, ¿no? Y este es el caso del que administra el Juan de la Barrera. Pues, para él es negocio, y si quiero yo meto a AAA, a Todo por el Todo, y más adelante, ¿por qué no al Consejo? Pero pues el Consejo ni quien los ni que necesitar un lugar para sus funciones. Pero bueno, total que el Hijo del Santo se puso un poquito chencho, ya saben. Exageró las cosas, la verdad. Y pues bueno, ¿cuál fue la respuesta de AAA en palabras de Dorian Roldán a través de Twitter? Simplemente saludos y bendiciones y éxitos para todas las actividades y proyectos del Hijo del Santo en un futuro. Básicamente, palabras más, palabras menos. O sea, aquí la verdad, el Hijo del Santo se vio muy mal. Recordando otro incidente, no tan similar, pero bueno, en las que tal vez sí exageró las cosas, pues fue cuando en su columna de Record anunció que pues bueno, no le parecía nada bien el personaje de Trino del Santo, ¿no? Pero bueno, en este caso sí exageró bastante las cosas. De todas maneras, pues, ¿qué, no? O sea, no es su función, no es su gimnasio. Entonces, si tuviera contrato de exclusividad, pues bueno, eso es entre el promotor y él. Pero mientras tanto, sí exageró demasiado esta situación. En AAA, pues bueno, recordando eso, que fue de las primeras sedes en las que AAA realizó funciones, al menos en la Ciudad de México. Entonces, pues no, bueno, sí es novedad porque sí tenía bastante años de no presentarse ahí, pero históricamente representa es un lugar importante para AAA. Pero bueno, ¿qué va a pasar mañana? 2 de agosto, sí, mañana 2 de agosto, ¿qué va a haber? Lucha inicial, duelo de damas, Fabi Apache, bueno, duelo de damas y más bien va a ser duelo de relevos atómicos AAA, Fabi Apache, Pimpinela Escarlata y Octagoncito se van a estar enfrentando a Taya Valkyr, a Mamba y a Mini Abismo Negro. Recordemos que Fabi Apache llega como doble campeona de AAA, como la reina de reinas y como campeona de parejas mixtas. Entonces, a ver qué va a hacer Taya Valkyr, porque siguiéndola en Twitter, pues bueno, andaba como que muy alebrestada por esta situación del doble campeonato que tiene Fabi Apache. Y bueno, segunda lucha de nueva generación, que por los nombres sí le creo a esta. Así le creo a AAA con el nombre que le puso a esta lucha, ¿por qué no? Luchadores, eso sí. Flamita, Lucky Boy y Niño de Ébano se van a estar enfrentando a Eterno, a Carta Brava Jr. y a Steve Payne. Y bueno, tercera lucha especial, el elegido, Alan Stone y el Toscano, los Mirreyes, se van a estar enfrentando a la secta bizarra cibernética, Dark Cuervo, Dark Cos y Dark Escoria. Que bueno, los Mirreyes se han colocado bien entre entre el público, sobre todo en las mujeres, que bueno, estos luchadores traen una onda así de luchadores strippers. Entonces, por lo pronto las damas ya le agarraron gusto a esta tercia de los mirreyes. Lo que va a ser el cuarto encuentro, lucha por el campeonato de parejas AAA. Crazy Boy y Joe Leader, los campeones, van a tener que hacer todo lo posible para defender sus campeonatos. Enfrente van a tener a Nicho el Millonario. No, este señor no es Psicosis. Nicho el Millonario y Daga. Que bueno, a ver qué hace la Comisión de Boxeo y Lucha del Distrito Federal con respecto a esto. Recordando que Nicho el Millonario o Psicosis o como quieran llamarle ustedes, pues bueno, desde hace algunos meses se volvió a enmascarar y prácticamente resucitó ese equipo con el que Psicosis debutara en los cuadriláteros de AAA allá inicio, por allá de 1992-1993. A ver qué hace, a ver si hay represalias o de plano, o bueno, hacen que se quite la máscara este luchador, Nicho el Millonario, pero por lo pronto va a estar participando junto a Daga en una lucha por el campeonato de parejas de AAA. Bueno, lucha semifinal en relevos australianos. Electroshock, Jack Evans y Phoenix se van a estar enfrentando a Tejano Jr., a Chessman y a la Parca Negra. Que bueno, al menos a esta versión maligna de la Parca sí la siguen programando. Parece que sí ha gustado. Si no, no veo alguna razón para que aparezca en los carteles. Y bueno, en la lucha estelar, un duelo más entre el Main Man, el Cibernético, y el hijo del Khan de Nochistlán, el hijo del perro aguayo, que esto va a ser en mano a mano, o bueno, está programado como mano a mano, pero todos sabemos que va a ser una lucha en desventaja, pues seguramente para el Cibernético. Pero bueno, esto mañana, el viernes 2 de agosto, no dice hora. Ah, no, sí dice hora, 8 y media de la noche. Y mira qué casualidad, 8 y media de la noche también, por si andaban batallando por decidir si ir a la Arena México o al Juan de la Barrera. Pues bueno, que se ponga más sabrosa la decisión. También AAA va a estar presentándose a las 8 y media. Y bueno, ya es todo. Sí, ya es todo. Muchas gracias por haberse conectado, hoy no hubo tanta información. Y pues bueno, me despido, muchas gracias. Soy Francisco Arreola, los espero la próxima semana. Ya saben, si se quieren dar una vuelta en la página el próximo jueves a eso de las 2, 3 de la tarde, ya pueden checar el programa. Si no, pues el viernes hacemos, subimos la actualización en la página de Facebook, y para más seguro chequen el programa el viernes en la mañana, segurito ya lo encuentran. Ahora sí, yo me despido, muchas gracias, yo soy Francisco Arreola, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.